El motivo de tener en este momento en contacto a Raúl Lafitte es la posibilidad de entender un poco una tesis que era hecho visualmente, en comunicación, que tiene que ver con la causa Solano. Y queremos saber un poquito porque mañana, en el 31.1 de la televisión digital, lo vamos a estar compartiendo para aquellos que siguen la televisión de Encuentro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lafitte? Ana y Walter te saludan acá en Viedma. Buen mediodía casi. ¿Qué tal, Ana y Walter? Muchas gracias por la llamada. Acá, hablando desde la ciudad de La Plata, mucha humedad, mucho calor. ¿Cómo les va? Bien, acá, queriendo saber un poco, bueno, cómo ha sido... ¿Esto en realidad fue una tesis universitaria, está bien dicho así? ¿Cómo? El documental, lo que vamos a poder ver mañana acá en NTV, ¿es una tesis? ¿Es un trabajo de investigación? Claro. Sí, fue la tesis para recibirme de la carrera de Comunicación Audiovisual de la licenciatura acá en la ciudad de La Plata, en la Facultad de Bellas Artes, en la Universidad de La Plata. Lo que van a ver, bueno, antes que nada, muchas gracias por aceptar el material. Es una investigación que empecé, yo soy oriundo de Chuelechuel, y bueno, en la búsqueda de algún tipo de contenido, de idea, de nociones para empezar a hacer el trabajo de tesis, me encontré, bueno, yo volviendo ya los veranos a Chuelechuel con la desaparición de Daniel Solano allá por el 2011, 5 de noviembre del 2011. Y bueno, más allá de la desaparición, con todo lo que generó eso la sociedad, en el pueblo, en la región, fue algo muy importante que permitió, a raíz de la investigación de los abogados y de mucha gente que como que se autoconvocó a apoyar a la familia, a Gualberto y a los familiares que fueron llegando, al tío, a Pablo y a los abogados, bueno, fue todo un proceso de movilización que me pareció muy importante para organizar la tesis, ¿no? Para hacer un documental al respecto, que bueno, en principio fue la tesis, pero hoy por hoy, dadas las condiciones que se estaba, como estaban diciendo ustedes recién ahí, que se está bajando el Jawel, que se está empezando a avanzar con el juicio, me parecía importante empezar a difundir y bueno, de nuevo muchas gracias por aceptarlo allá en la zona, que siempre es importante encontrar canales para pasarlo más allá de internet, ¿no? O de festivales. Raúl, bueno, vos que sos de Chuelechuel tenés como alguna llegada directa, pero allí en La Plata, ¿se habla del caso Solano? Y bueno, yo pertenezco a Radio Futura, otra radio comunitaria compañera de Parco, y por ahí en estos medios comunitarios o alternativos que buscan visibilizar estas cuestiones, por ahí sí, pero solo tuvo llegada en una época que fue más o menos en el 2000, más o menos mediados del 2013, cuando se hizo conocido a través de un... En el 2013 en Chuelechuel se filmó una película, y bueno, algunos técnicos de esa película tenían contactos con algunos canales como Telefe, y lo hicieron un público hasta cierto punto, pero me acuerdo que en ese momento creo que fue justo ahí que... no sé cómo se dice, pero bueno, asumió el Papa Francisco y eso quedó todo tapado en ese momento, a nivel medios, grandes medios, ¿no? Y ya después no se supo más nada, ya se perdió, salvo como les decía, por ahí en estos medios más alternativos, la verdad que no se conoce demasiado, como podemos comparar, por ejemplo, con caso Maldonado, con Rafael Nahuel, no llegó a tener una gran repercusión, digamos. Raúl, ¿y por dónde pasa la tesis? ¿En qué te basaste? ¿En un poco hablar con los vecinos de Choel? ¿O te centraste en qué? ¿Por dónde? Bueno, en realidad son como dos partecitas, por ahí una inicial que es armar como un... como si fuera un gran cuadro sinóptico audiovisual para enmarcar un poco de qué va la digamos todo el proceso de la digamos de lo que generó el caso Solano a nivel más allá de judicial, a nivel social, porque fue muy complejo, ¿no? La verdad que tiene un montón de aristas por donde encarar lo que pasó con la desaparición de Solano. Pero lo que más me interesó fue que a raíz de eso, como habitantes del pueblo que no tenían ningún tipo de participación política, de militancia o de, no sé, conciencia, si se quiere, de los derechos humanos, de lo que significa la desaparición de una persona, de la gravedad que eso implica, lo que me interesó fue eso, cómo habitantes, trabajadores, decidieron autoconvocarse, formar parte, apoyar, generar marchas, generar instancias artísticas, hacer visible a través de diferentes pintadas, de generar discusión de diferentes maneras, digamos, con los recursos que se tenían, tratar de impedir que se olvide y que sea un tema vigente y de discusión a nivel pueblo, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que más me interesó, que bueno, ya lo van a ver, pero hay pongo un ejemplo, un personaje que es Marcela, que ella misma dice, nosotros no teníamos ni idea respecto de militar, de marchar, nada, y lo tuvimos que hacer a la fuerza. Y bueno, eso genera una nueva conciencia que encima termina logrando que, bueno, algunos grupos de la juventud de Chuele que estaban marginados o que estaban un tanto olvidados por cuestiones de clase y por cuestiones, sí, más que nada eso, empezaron a formar parte de esas marchas, de esos eventos artísticos, entonces se le empezó a dar otra cabida que hace que puedan reinsertarse, digamos, de una mejor manera ahí en el pueblo, digamos. Eso me pareció fundamental, digamos que se transita comunicacionalmente cómo el pueblo fue tomando conciencia a partir de distintos tipos de expresiones de comunicación, justo. Sí, de comunicación y artística, porque, o sea, por ahí los recursos que había era organizar marchas, que el 9 de julio, que es el aniversario del pueblo, dentro de la marcha general donde están todas las instituciones del pueblo, haya un grupo de gente autoconvocada con carteles que hablan de que bueno, desapareció Daniel Solano en el pueblo. Enfrente a la comisaría se hizo un mural donde se habla de la corrupción policial, de la complicidad con los diferentes sectores desde la Secretaría de Trabajo hasta el Poder Judicial. Fueron más que nada artístico comunicacionales, por ahí si se quiere. Pero bueno, sí, diferentes herramientas. Bueno, la verdad que vamos a tener acá la posibilidad de verlo mañana por la noche, también en el marco de lo que será la primera jornada del juicio, y la verdad que tenemos esta posibilidad y queremos agradecer. ¿Qué tiene? ¿Utilizaste herramientas de la película de Solano o en realidad esto no es todo de imágenes generadas por vos? No, esto es todo nuevo, digamos. No metí nada de eso, más que nada para generar otro tipo de contenido, aprovechar, ya estaba eso, que no sé si lo han visto o no, pero me parece que está muy bueno. Pero esto tiene otra vuelta por ahí, que es más, que tiene que ver un poco con más la gente del pueblo. Por ahí el anterior se trabaja más sobre el de cómo fueron haciendo tomar conciencia los trabajadores y las vías judiciales, digamos. Uh-huh. Esto va un poquito más por otro lado, pero sí, no, es todo original, y bueno, esperemos que les guste. Por ahí tiene un principio un tanto artístico, un poco enroscado por lo complejo que me resultó a mí, por lo menos, organizarlo en imágenes, pero después tiene un formato de entrevista bastante llevadero, donde hablan estos habitantes del pueblo que bueno, lo difícil fue hacer pie en esos pocos, porque en realidad había mucha gente para entrevistar, ¿no? Uh-huh. Porque queda esa deuda pendiente de hacer otro material con todo el resto de las entrevistas, pero bueno, qué sé yo, espero que les guste, espero que sirva también, que aporte. Así será seguramente. Raúl, muchísimas gracias. Estamos acá un poco también aprovechando la mañana para que aquellos que sintonicen mañana el 31.1 de la televisión digital abierta puedan ver este trabajo que has hecho y también seguir tomando dimensión de lo que significa y lo que nos duele esta cicatriz que nos cierra y que es lo que ha pasado con Daniel Solano y lo que pasa con muchos trabajadores golondrinos ahí en la zona del Valle Medio, del Alto Valle. Abrazo grande y estaremos ahí compartiendo con vos seguramente lo que será la repercusión de la proyección mañana en NTV. Abrazo grande. Abrazo grande, muchas gracias y bueno, puede hacer que ese Jahuel permita resolver la verdad y hacer justicia con lo que pasó con Daniel Solano. Muchas gracias, un abrazo grande. Hasta pronto. Raúl Lafitte, hablando con nosotros, realizador de este documental audiovisual que mañana por la noche se podrá ver en el 31.1 en la televisión digital abierta, para que podamos seguir entendiendo y mencionando. Acá es, otra cosa es la película, aquellos que no la vieron, la película de Solano, que incluso tuvo proyección histórica acá en nuestro canal, hemos compartido también, habla un poco de todo el, cómo es el trabajo y lo que ellos lograron investigar, sobre todo de la mano y el relato de los abogados, que han sido clave para que esta causa no cayera.